Esto fue música del grupo Madre Deus aquí en la frecuencia universitaria línea. Vámonos a escuchar una cápsula, la semana del cerebro, y regresamos para seguir con nuestra programación en línea. Universidad Veracruzana, 11ª Semana Mundial del Cerebro 2018, el cerebro y las artes. Y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención del actor de teatro, la capacidad cerebral que tienen. Sí. Porque aprenderse los diálogos. Así es. Y de memoria, y además actuarlos, dar sus entonaciones, se necesita tener pues un talento muy especial para lograrlo. Definitivamente, ayer precisamente que le digo que fue una plática, una charla muy, muy bonita con él, nos deleitó con unas anécdotas muy simpáticas. Uh-huh. Y nos dice eso precisamente, ¿no? El movimiento, que la máxima expresión del sistema nervioso es el movimiento. Nosotros no podemos socializar y no podemos de alguna manera decir somos individuos completos si no tenemos correctos nuestros movimientos, ¿no? Uh-huh. Un individuo que no tiene correctos sus movimientos es absolutamente notorio, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay un problema del sistema nervioso, lo primero que lo notamos es porque hay una falla en el movimiento, ya uh-huh. sea en una expresión facial, ya sea en un movimiento de las extremidades, ya sea en la falta de movimiento también. Entonces, cuando una persona presenta estas características, inmediatamente nosotros decimos, esta persona tiene un problema. Entonces, lo que usted dice es muy interesante, precisamente porque el actor, sobre todo el de teatro, tiene una comunicación directa con el público. Y el ponerse en lugar del otro, y que por cierto le decía yo ayer al maestro que hice mi tarea y leí lo que él platicaba y nos decía, por ejemplo, el teatro ayuda a conocer y comprender al otro. Esa es una cosa que él nos dice, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con un área del cerebro que se denominan las neuronas espejo, que nos ayuda a ser empáticos con el otro. Entonces, lo que tú sientes, yo lo siento. Pero si el actor en ese momento representa dolor, angustia, alegría, desesperación o lo que, como dice la canción, lo que sea, y nos lo hace sentir, ese actor está haciendo un trabajo excelente. Sí, cómo no. Entonces, de eso se trata. Y la otra parte que él nos dice es que él compara un escenario como un laboratorio científico, uh-huh. donde el conocimiento se pone a prueba. Entonces, la verdad es que estamos muy conectados. Ah, está muy bien. Universidad Veracruzana, 11ª Semana Mundial del Cerebro 2018, el cerebro y las artes. Entrevista por Germán Martínez, voz universitaria. Edición, secuencia estudio. Música, Odien, Liu, Mafax y Purple Haze. Voces, María Contreras, Marisol Cruz y Juan Carlos Lata. Colaboración técnica, Brenda Coronado y Antulio García. Idea creativa y producción radiofónica, Arturo Jiménez. Radio Universidad Veracruzana 2018. Estamos de regreso. Tengo dos pases de cortesía para que vaya al cine Sótano. Proyecta este viernes 16 de marzo a las 20 horas El Amanecer de los Muertos, del padre del cine de zombies, George A. Romero. La función será en la cafetería La Naval. Está ubicado en la calle de Zaragoza, esquina con Sebastián Camacho, en pleno centro de Jalapa, el cual ampara una bebida gratis y una rifa de póster. Ahí está. Hable aquí a la Radio Universidad Veracruzana en línea, en Francisco Javier Clavijero, número 24. Nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5117. Vamos a continuar con nuestra música. Vamos a escuchar música clásica de Ludwig van Beethoven. Esta sonata para piano número 4 en mi bemol mayor, opus 7, en sus movimientos allegro molto e con brío, largo con gran espesione, allegro y por último rondo. Va a ser interpretado por John Lee en el piano. Thank you. Thank you.

la tristeza del palmar. Voy cantando en mi corrío, la tristeza del palmar. Y busco por el camino, y busco por el camino el amor que ha de llegar. Y busco por el camino, y busco por el camino el amor que ha de llegar. Mi sábana está muy triste, yo no sé por qué será. Mi sábana está muy triste, yo no sé por qué será. ¿Será que al verme cantando, será que al verme cantando adivina mi pesar? ¿Será que al verme cantando, será que al verme cantando adivina mi pesar? Mañanita de mi tierra, porque tú quieres cantar. Si sabes que estoy llorando, si sabes que estoy llorando, igual que llora el palmar. Si sabes que estoy llorando, si sabes que estoy llorando, igual que llora el palmar. Enlazado por la copla que me ha enseñado a vivir. Enlazado por la copla, enlazado por la copla que me ha enseñado a vivir. Mañanita de mi tierra, porque tú quieres cantar. Si sabes que estoy llorando, si sabes que estoy llorando, igual que llora el palmar. Si sabes que estoy llorando, si sabes que estoy llorando, igual que llora el palmar. Bellos temas escuchamos aquí en la frecuencia universitaria, interpretada por este grupo de son, grupo veracruzano Tlenguicane, Mi Niña Bonita, concierto en la llanura. Son 12 minutos para las 7 de la noche. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Quédese a escuchar música popular de Cuba. Si pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. No soy feliz.

te agradezco